Solicitamos el cumplimiento efectivo de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y que en concepto de esta se vaya ampliando con el pasar del tiempo. Generar espacio para que las alumnas madres puedan amamantar a sus bebés. Crear un régimen académico flexible para facilitar la inclusión educativa a las madres y padres estudiantes. Habilitar espacios de debate sobre aborto, educación sexual, violencia en el noviazgo, embarazo adolescente, educación menstrual, enfermedades de transmisión sexual y orientación sexual. Generar espacio o áreas con personas capacitadas en cual nos brinden talleres durante todo el año. Fomentar la creación del área que abarque toda la ESI. Capacitar a los padres para la aceptación del ESI en todos los niveles educativos. Eje género. Para nosotros, el género es una construcción social inculcados al nacer que genera desigualdad, discriminación y rechazo, basado en estereotipos sociales y culturales. A base de esta definición, exigimos propuestas. Exigimos un espacio donde se traten problemáticas de diversidad de género y cultural, donde hagamos hincapié en la inclusión e integración de todos los estudiantes. Es relevante para todos nosotros tener un espacio de apoyo psicológico para las diferentes situaciones de conflictos que puedan sufrir los y las estudiantes. Es necesario implementar una capacitación entre docentes y estudiantes, en grupos reducidos y entre cursos intercalados, para generar empatía.